¡Hola, hijitos! ¡La muestra marrana en su quinta edición! 3 días de posporno subversivo y do it yourself. ¡Talleres, exposición, charlas y fiesta tutiplén! ¡Este año traemos transmasculinidades, cyborgs, sexualidades viejunas y viejitos cachondos, intervenciones guarras en el espacio público, sexo animal, monjas perversas y cuerpos gordos! El 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde en Hangar, Barcelona. Y todo gratis, además, menuda ganga, oye. Consultad, hijitos, la consultad, hijitos, la programación completa en muestramarrana.org. ¡Ale! ¡Os esperamos, eh!